Bien, vamos a continuar con el tema de minimización de costos, ¿no es cierto? A ver, David, hemos quedado de que el lunes, por respeto al Papa, no vamos a venir, ¿no es cierto? Y el día jueves sería la práctica calificada número 3. Hola María, qué gusto verte. Es que nunca viene. María, ¿tú crees que se pueda conseguir para el próximo jueves? El jueves tenemos de 8 a 10, ¿no es cierto? ¿Creen ustedes que se podría conseguir un aula donde tengamos internet? ¿Ah? ¿Quién se puede encargar de eso? María, ¿tú puedes encargarse? ¿Alguien puede encargarse? ¿Ah? ¿David, tú? O sea, lo único que hay que hacer es conseguir un aula en el pasadizo largo, porque ahí hay, las aulas están con cableado estructurado y una línea de internet. Entonces lo que habría que hacer son dos cosas alternativas. Una, ver si hay un vacío, Carlos, si hay un vacío, entonces nos vamos ahí el día jueves. Y si no hay un vacío, negociar un cambio pues con el profesor. Si es que el profesor que tiene la posibilidad de internet ahí no usa internet, decirle, mira, acá tienes un aula, y solamente por ese día vamos allá. ¿Quién puede encargar? ¿Te puedes encargar? ¿Seguro? O sea, poderse encargar significa de que tu respuesta tiene que ser sí o sí. Ya, cualquiera de las dos alternativas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, Daniel, para la próxima reunión, yo quiero trabajar. Ahí tomaríamos la práctica y ahí trabajaríamos con internet. ¿Listo? Como la práctica es una hora, podríamos aprovechar la otra hora con internet. Entonces, por favor, entren ustedes a flash.econ.com. ¿De acuerdo? Entren ustedes a flash.econ.com, que como su nombre indica, son aplicaciones económicas utilizando la tecnología Flash. La tecnología Flash no es nada más que, si quieres, Carlos, la tecnología de imágenes animadas. ¿De acuerdo? De la manera más simple. Entonces van a encontrar ustedes un menú que está dividido en tres bloques, ¿ya? Preocúpense del bloque superior. Y en el bloque superior hay un enlace que dice algo así como la función de producción, de corto plazo, paréntesis, para una empresa tomadora de precios, ¿sí? ¿De acuerdo? La función de producción de corto plazo, en el caso de una empresa tomadora de precios. El material está, Lourdes, en inglés, pero es un material gráfico, entonces no requiere mayores habilidades. Pero Evelyn, tú estabas acá. No requiere mayores habilidades, Liz, de lectura de inglés. Lo mucho que van a encontrar son pequeños párrafos que per se se pueden, ¿no es cierto?, entender. Y si no lo entienden, no se preocupen, porque los gráficos son los que ayudan, ¿no es cierto?, a entender. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, vamos a trabajar con eso. María garantiza eso, si no, callejón oscuro para María, ¿no es cierto? O sea, solamente ahí, hemos quedado en eso, callejón oscuro, ¿no?, el día jueves. ¿Sí? ¿Quedamos en eso? Sí, hablamos de callejón oscuro. ¿Daniel? ¿Estoy mintiendo? Quedamos en callejón oscuro el día jueves. ¿Ok, María? ¿De acuerdo? Entonces las alternativas son, si tenemos aula con internet el próximo jueves, o si tenemos aula con internet el próximo jueves. ¿Correcto? Ok, ¿ya te vas? Vamos entonces a la problema 2. ¿Quieren continuar con la problema 2 o pasamos a la problema 3? ¿Ah? Problema 2. Seguimos entonces con la problema 2. En la problema 2 nos habíamos quedado en la parte E y en la parte F, ¿de acuerdo? En la parte E, lo que nos decían era el caso de una empresa, ¿verdad? Donde lo que teníamos era el vector de precio y los factores sin definir, ¿no es cierto? Por lo tanto, sometido a la estática comparativa. Y lo que queríamos era la combinación más económica, o sea, minimizadora de costas de los factores para una mitad de producción. Por lo tanto, el problema se reduce a trabajar con la función de producción al nivel del plan de producción, ¿no? Entonces, el plan de producción sería W1, W2, 20 dice, 10, ¿no? 10 bustos de bronce, sabiendo que la cantidad de bustos de bronce es igual al mínimo de x1, 2x2. ¿Listo? ¿Cuáles son los problemas entonces? Lo que me están pidiendo es x1 subasterisco y en el eje horizontal medíamos cantidad de cobre. Y x2 supraasterisco en el eje vertical medíamos cantidades de cobre. Y estamos pidiendo también cuál es el costo para esa producción. O sea, acá, María, ¿cómo se llama esa tecnología? ¿Cómo se llama esa tecnología? Daniel, es Leontief. ¿Qué cosa es la tecnología Leontief, Daniel? Poca, y que nosotros vulgarmente hemos llamado la receta, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos es una receta para fabricar que es bronce, pero con un cierto formato, bustos de bronce. Entonces, cogemos cobre, cogemos zinc, juntamos y el resultado es un busto de bronce. Lo que queremos es entonces reemplazar, fíjense, el mapa de isocuantas, o sea, esto de acá es un mapa, esto de acá es un mapa de isocuantas. ¿Cuál es la tasa técnica de sustitución de factores? Lo acabamos de ver, Evelyn. ¿Cuál es la tasa técnica de sustitución de factores? Anteayer lo hemos visto en la noche. ¿Ah, María? No, ya quiero datos. Lourdes, ¿qué hacen ustedes después de clases? ¿Se han ido juntas, María, Lourdes y Evelyn, y recién llegan? Es 0.5, ¿no es cierto? Es decir, 0.5, ¿qué significa? Que está algo echado, ¿no es cierto? ¿No? ¿O está algo parado? O sea, perdón, tú eres el que tiene la razón. Significa que está algo echado. ¿Sí? Significa que está algo echado. La diagonal. Porque estamos igualando 2x2 con x1, despejo x2 me da x1 sobre 2 y entonces está echado. Y lo que decía es que en esta definición de fórmula lo que nosotros tenemos es un mapa. Lo que tenemos es un mapa, o sea, yo cojo cualquier punto de la diagonal cuya pendiente es 0,5 y entonces puedo armar un mapa de isocuantas. Pero en este problema lo que me están diciendo es que no trabaje así. Me están diciendo que no trabaje así. Me están pidiendo que trabaje de otra manera, que diga esto es eje horizontal x1, eje vertical x2, la diagonal, que es la ruta de expansión. Esto es ruta de expansión de la producción. Está definida con una inclinación 0.5 y entonces ya no tengo mapa de isocuantas, sino tengo una isocuanta. Esa única isocuanta es para Q igual a 10. ¿Sí? Entonces, David, ¿cuál sería la demanda óptima de factores desde el punto de vista técnico? Yo quiero producir 10... bustos de bronce. 10 bustos de bronce. ¿Ah? Es Entonces, tomo unidades de bronce, 10 en el eje horizontal y 5 en el eje vertical. Y por lo tanto, ya tengo acá una conclusión. La conclusión es que X1 suprasterisco, el par ordenado, X2 suprasterisco, estaría perfectamente definido. Esa definición sería 10,5. ¿Por qué 10,5? Porque si yo aplicara, la función de producción, que es Q, es mínimo de X1,2, X2, entonces esta expresión algebraica se convierte en una expresión aritmética, y esto es 10, es igual al mínimo de 10,2 por 5, vale decir, es el mínimo de 10,10, vale decir, es 10, ya está. Entonces hemos logrado lo que queríamos, una producción de 10 bustos de bronce. Observen ustedes que en este problema yo no he tenido que pensar en la restricción de precio de los factores. Tampoco he tenido que pensar en la restricción de presupuesto para adquirir esos factores. Pero ahora sí tengo que pensar en ellos. ¿Y cómo voy a pensar en ellos? Pienso en ellos sobre la base del vector de factores. Entonces acá tengo el vector de factores, ¿no? Y este vector de factores lo que me va a dar es la función de isocosto. Entonces tengo acá el isocosto, que sería W1X1 más W2X2. Esta es la isocosto. Y esta isocosto se puede graficar de esta manera, ¿no? Como yo no sé cuál es la pendiente del isocosto, porque no conozco W1, W2, asumo cualquier inclinación. La inclinación con la cual voy a dibujar no me está diciendo nada. En muchos problemas, Lourdes, yo le digo, miren, está echado, miren, está parado, miren, es una bisectriz, genera un ángulo de 45 grados. Acá no sabemos eso. El dibujo es cualquiera, y entonces lo que yo tengo es una isocosto, es una recta de isocosto. ¿Qué es la recta de isocosto, Liz? ¿Qué cosa es la recta de isocosto? De nuevo. ¿Pero qué significa, Oka? O sea, me estás dando una respuesta matemática y estamos haciendo economía. ¿Qué? ¿Qué más? Que no importa Q, fíjense, no importa Q, cualquiera que sea el nivel de producción, yo estoy produciendo siempre al mismo costo, es decir, la isocosto es el locus geométrico, el lugar geométrico de todas las combinaciones de los factores que independientemente del nivel de producción cuestan lo mismo. Eso quiere decir, fíjense, de que si yo me ubico en este punto, por ahí pasa una isocuanta y tengo un volumen de producción. Si me ubico en este punto, intercepto horizontal, por ahí pasa una isocuanta y tengo otro volumen de producción. Si yo me ubico en este punto, por ahí pasa otra isocuanta y otro volumen de producción, y por acá otra. Piénsenlo ustedes de esta manera. Piensen ustedes en la recta isocosto, que es una, y piensen ustedes en el mapa de isocuanta, fíjense. Fíjense. Miren, he dibujado 1, 2, 3, 4, 5, 6 isocuantas. ¿Estamos? Lo cual me está hablando de, fíjense, de las 6 isocuantas, 5 isocuantas son secantes a la recta isocosto. Por lo tanto, están marcando cada una de esas isocuantas dos combinaciones con el mismo presupuesto. Tengo 2 por 5, 10 más 1, 11. Fíjense, lo que estoy diciendo es que en esa recta, Liz, en esa recta de isocosto, hay 11 combinaciones de factores que cuestan lo mismo, pero que representan 6 niveles de producción diferentes. ¿Estamos? Si tú te ubicas acá, en esta donde la solución es interior y tangente, acá estás hablando de un nivel de producción cuyo costo total es el mismo que el de nosotros. Pero nosotros, el presupuesto es el mismo, pero la producción es menor, ¿no? Acá lo que tendrían es un caso de maximización de producción sujeto a el costo dado a él, costo dado, maximización de producción sujeto a el costo dado. Eso es una recta de isocosto. Y lo que yo tenía acá es, cuando me dieron el plan de producción es tomar del plan de producción el vector precio de los factores. Y el vector precio de los factores me da esta función de costo total, de isocosto. Y es una nada más. Es una nada más. Yo no necesito esta, lo que me están pidiendo es otra cosa. Lo que a mí me están pidiendo es esto, fíjense. El costo total, que es W1 por X1 super asterisco. Se pesca la diferencia, más W2 por X2 super asterisco, que cumple el plan de producción. O sea, que se produzcan 10 bustos de bronce. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? En que acá están todas las combinaciones de los factores que permiten producir cualquier nivel de producción con el mismo costo. Acá están las combinaciones de factores que permiten producir el nivel de producción meta con el costo más bajo posible. Con el costo más bajo posible. Y por lo tanto, yo lo que tendría que hacer es ahora sumar estos dos elementos, ¿eh? Fíjense lo que tengo. Arriba, una recta de isocosto que me debe determinar la demanda óptima de los factores, y abajo, en el gráfico de abajo, lo que tengo es una isocuanta y su demanda óptima de factores. Entonces lo que tengo que hacer es sumar ambas cosas, ¿verdad? Y al sumar ambas cosas, o al integrar ambas cosas, tendría este gráfico, eje horizontal, cantidades de cobre, eje vertical, cantidades de zinc, marco, la diagonal, un tanto echada, pendiente 0.5, donde están los vértices de el mapa isocuantas, pero solamente me voy a preocupar de una isocuanta, que es aquella que se obtiene con un vértice, que es el par ordenado 10,5, ¿no? Entonces marco acá, esto de acá es 10, esto de acá es 5, la producción de esta isocuanta es 10, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienen que añadir ustedes ahora? Ustedes tienen que añadir allí la recta isocosto. Y la recta isocosto está acá, está acá. Entonces lo que hago es pasar la recta isocosto, y la recta isocosto va a pasar, fíjense que la inclinación puede ser cualquiera, no sé la inclinación, pero la seguridad que tengo es que la recta isocosto va a tocar el vértice, va a tocar el vértice, ¿lo tenemos? Y ahí está ya resuelto el problema. La combinación óptima minimizadora de costos nos da los siguientes resultados. El par ordenado de demandas óptimas de factores condicionadas sería entonces el que ya habíamos encontrado, 10,5. Y el costo total va a ser W1 que multiplica a 10 más W2 que multiplica a 5, ¿eh? Esto de acá, observen, esto de acá es esto de acá, no es esto de acá. Acá están todas las combinaciones para distintos niveles de producción. Acá están las combinaciones para un nivel de producción, el nivel de producción meta. ¿Lo tenemos? Y por lo tanto puedo jugar acá, fíjense. Mi juego acá sería el siguiente, yo tengo 10... yo tengo como costo total 10 veces W1 más 5 veces W2, pero esta ecuación de costos a mí no me gusta, porque está dependiendo del precio de los factores de producción. ¿Qué podría hacer para independizarme del precio de los factores de producción? ¿Qué podría hacer para independizarme del precio de los factores de producción? ¿Por qué no buscamos la respuesta acá, en este punto? En este punto. Cuando ustedes me han dicho, o David me ha dicho, de que la combinación de factores, independiente del precio de los factores, es 10,5. ¿Qué me has querido decir, Daniel, cuando me dices de que este es 10,5? O mejor, precisamente, cuando me dices de que 10 es 5. 10 es X sub 1 sobre asterisco. De que 10 es el volumen de producción. Y el volumen de producción es igual a X sub 1 sobre asterisco. ¿Sí? Es decir, de acá, lo que David me ha dicho es que Q es X sub 1 sobre asterisco. O lo que Daniel me ha dicho es que Q es, fíjense, X2 sobre asterisco, o si quieren, X sub 1 sobre asterisco entre 2, ¿no? Estamos, o sea, X sub 1 es 10, 10 entre 2 es 5. Corregimos. 2, X sub 1 sobre asterisco, ¿no? No, ahí también estoy mal. 2, ahora sí, X sub 2, perfecto. Listo. ¿De acuerdo? Ya tenemos una relación ahí de cuánto vale X sub 1 y cuánto vale X sub 2 como función de Q. ¿Y eso para qué? Para el problema que sigue. Yo ya resolví el problema, ¿verdad? ¿Cuáles son los costos? Los costos son, si W1 es igual a W2 y es igual a 1, entonces el costo total es 15, ¿cierto? El costo medio sería 15 entre 10, 1.5. ¿Lo tenemos? Esto está resuelto. Esto está resuelto. El costo total es un parámetro. Parámetro, parámetro, parámetro, parámetro. ¿Listo? Está resuelto. Pero la parte que nos están pidiendo luego es, dice, si la empresa se enfrenta a este vector de precio de los factores y lo que se quiere es producir Y o Q, entonces ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál será la demanda de factores? ¿Y cuál será el costo total? Entonces, yo tengo acá la demanda de factores, ¿vale? Lo voy a poner acá abajo, ¿ya? O sea, si quieren, esto se llama F, ¿no? Esto se llama problema F, ¿ya? En el problema F yo tengo Q es mínimo de X sub 1, 2X sub 2, tengo como valores paramétricos W1, W2, ¿listo? Y este problema me está pidiendo determinar X sub 1 sobre asterisco, X sub 2 sobre asterisco y el nivel de costo total. ¿Cuál es la diferencia entre este problema y todo lo anterior? En que en todo lo anterior, Lourdes, yo estaba produciendo 10 bustos de bronce. Ahora voy a producir Q, bustos de bronce, o en el papel que tienen ustedes, Y, bustos de bronce. ¿Está claro? ¿Listo? Entonces, ¿cómo resolver este problema? Podría repetir todo lo demás, ¿no? Entonces, empecemos con el volumen de producción. Empecemos con el volumen de producción. Vamos a irnos al otro lado. Entonces vamos a ubicarnos por acá y empecemos acá con el volumen de producción. A Q es el mínimo de X sub 1, 2, X sub 2. Y esto de acá no me da un mapa de isocuanta, me da una isocuanta. Dadas las relaciones que ya conocemos, acá tengo X1, acá tengo X2. Y yo puedo hallar ahora la diagonal que es la ruta de expansión, ¿no? El concepto ahora es ruta de expansión. ¿Listo? Y entonces armo mi isocuanta de producción, ubico mi isocuanta de producción. Aquí está mi isocuanta de producción. ¿Listo? Ahí está mi isocuanta de producción para producir Q. ¿Listo? Y ahora tomo acá mi demanda óptima, y mi demanda óptima es Q, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Mi demanda óptima es Q, ¿sí? Y mi demanda óptima para el factor 2 es Q medios. ¿Estamos? Entonces, acá yo tendría Q medios. ¿Listo? O sea, Lourdes, si tú dices Q es 10, 10 entre 2, 5, y allá nos salió 5. Si si Q es 10, X sub 1 es 10 y allá nos salió 10, o sea, funciona. Y si quieres 20, y si quieres 30, y si quieres 100, o sea, ya tengo la fórmula. Ya tengo la fórmula. En otras palabras, mi resultado es este par ordenado, X sub 1 supra asterisco, X sub 2 supra asterisco, es Q, coma, Q medios, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, mi problema, Carlos, ahora es hallar los costos que minimizan esta meta de producción. Los costos que minimizan esta meta de producción. Los costos generales, o sea, a nivel de la isocosto eran W1, X sub 1, más W2, X sub 2. Eso era a nivel general de todas las combinaciones de factores para distintos volúmenes de producción. Pero para el volumen de producción que estamos pidiendo, el resultado es W1, X sub 1 supra asterisco más W2, X sub 2 supra asterisco. ¿Se ve? Esta es la isocosto que me interesa. Y para esta isocosto yo puedo definir ahora la función que ya no se llama isocosto, sino se llama función de costo total de largo plazo. Función de costo total de largo plazo. Esto es, costo total es W1 que multiplica a X sub 1 supra asterisco, que es Q. ¿Listo? Más W2 que multiplica a X sub 2 supra asterisco. A X sub 2 supra asterisco, ¿sí? Que sería Q medios, ¿no? ¿Qué sería Q medio? ¿Estamos? Yo quisiera que presten atención a esta ecuación. Y diferencien de esta ecuación. Esta ecuación es una recta isocosto. Esta es una recta isocosto. La recta isocosto es una relación funcional entre los costos y la cantidad de los factores empleados. Costos y la cantidad de los factores de producción empleados. Pero esta ecuación, que ustedes me dirán matemáticamente es lo mismo, pero no hacemos matemática, esta ecuación es una ecuación de costos, que es la relación entre el costo total y el volumen de producción. Costo total y volumen de producción. Por lo tanto, yo podría jugar acá en los casos, a ver, ustedes que son más matemáticos, me ayudan dividiendo todo entre 2, esto me daría costo total es 2 W1 por Q más W2 entre 2, díganme si estoy bien. ¿Estoy bien? 2 está multiplicando acá y ya no multiplica acá y después dividimos entre 2, ¿sí? Ese es correcto, ¿no es cierto? Si esto es correcto, yo puedo ahora decir el costo total es, fíjense, es, estoy, acá falta el Q, exacto. Estoy factorizando Q, ¿y qué cosa es lo que me sale? 2W1 más W2 entre 2, ¿sí? Es 2W1 más W2 entre 2, ¿se ve esta ecuación? ¿Sí? Y esta ecuación, ¿qué es? Fíjense, es Q, que es, Carlos, producción variable, ¿sí? Es W1, que es parámetro, es W2, que es parámetro, ¿sí? Y los parámetros conocidos como 2, 1 y 2. En otras palabras, yo podría decir de que esta ecuación es costo total es alfa veces Q. ¿Estamos de acuerdo? Donde, obviamente, alfa es 2W1 más W2 partido 2. ¿Sí? ¿Sí? Diablos. Acá lo tenemos. Y entonces fíjense a dónde podemos llegar, ¿eh? Miren a dónde podemos llegar. De esta relación de costo total, ¿no? Yo puedo graficar. Y esta gráfica sería esta, miren, ¿eh? Tengo producción en el eje horizontal. Tengo costo total en el eje vertical y mi función de costo total sería así. Esto es costo total. ¿Sí? De nuevo, no estoy asegurando una inclinación para la función lineal, porque esa depende de W1 y W2, ¿ya? Pero sí sé que es una función lineal de pendiente positiva, ¿no es cierto? O sea, es monótona creciente. Pero puedo hacer más todavía, y acá yo puedo hacer esta gráfica, miren, tengo Q aquí y tengo costo unitario acá, o sea, costo medio ahí. Entonces, lo que me va a salir es esta función de costo medio, que es alfa, ¿no? Que es, o sea, costo total entre Q, se va Q y queda esto que lo hemos convertido en alfa. Y ese es el costo medio. Observen una conclusión interesante acá. A David, el día jueves llegamos a la conclusión, varios de ustedes lo hicieron, de que si mi función de producción de largo plazo es Leontief, los retornos a escala son constantes. Cuando los retornos a escala son constantes, la función de costo total es una función lineal dependiente positiva y la función de costo medio y largo plazo es una constante. ¿Estamos? ¿Qué dijimos eran las partecitas que quedan al final de las diapositivas que nosotros no terminamos, pero ya la terminamos con este trabajo? ¿Recuerdan? La idea es, oye, ¿cómo es una función de producción de retornos constantes a escala en términos de la función de costos? El costo total es lineal, pendiente positiva, monótonamente creciente. El costo medio es una constante. ¿Sí? ¿De dónde proviene esto? Cuando a ustedes le dan esto, lo que está detrás es todo esto de la pizarra, ¿no? Es todo esto de la pizarra. O Daniel, el área supa, lo que teníamos es una función de demanda y todo lo que está detrás es preferencias, precios, etc. ¿Listo? Acá sucede lo mismo. Acá sucede lo mismo. ¿Está claro? Este es el problema número 2 de la práctica dirigida número 8, donde trabajamos minimización de costos. Lo que vamos a ver el día jueves, porque María lo ha decidido así, es cómo yo les doy una función de producción de largo plazo y ustedes la transforman en una función de producción de corto plazo y los gráficos inmediatamente dan lugar a eso, y cómo esa función de producción de corto plazo se transforma mediante movimientos animados de los gráficos en una función de costos de corto plazo. Y cómo esa función de costo de corto plazo da lugar a la función de costo medio y otras funciones como costo marginal, costo variable medio, costo fijo medio y a las relaciones entre ellos. Entonces, mejor de que eso, María, lo veamos con, en lugar de demorarnos pues mucho tiempo en hacer este tipo de gráficos, verlos con un clic, ¿no? Y que ustedes, Daniel, a partir de José, pues más tarde, entren a flashecom.com y echen una mirada cómo juega eso, ¿ya? ¿Cómo juega eso? Ok, ¿lo tenemos entonces? Es muy sencillo, ¿verdad? Evelyn, es muy, muy sencillo este asunto, es muy fácil, es el área supa. Es el área supa. Si ustedes no fortalecieron sus conceptos en la primera parte del curso, no funciona, ¿no? Carlos, por favor, dale una patada a tu compañera adelante y Daniel, una patada a tu compañero al costado. ¿Eh? Por allá. Y una patada acá, por favor, Carlos. ¿Eh? Lourdes, una cachetada, por favor. ¿Eh? ¿No puedes cachetearla? ¿Ah? ¿Eh? ¿Listo, por favor, dale un golpe? ¿Qué tal? Buenos días. Disculpa que te despertemos. ¿Alguien podría traerles un café a la compañera y al compañero y a la compañera? Daniel, ¿puedes traer un cafecito caliente? ¿Ah? ¿Sí? ¿No puedes? Dile a nombre de Víctor Yudis, el decano, nada más. ¿A nombre del decano? ¿No es Víctor Yudis el decano? Pides a nombre del decano un cafecito. Un café para todos, mejor. ¿Sí? Para dormirme yo también o para no dormirme. Ok, ¿dónde está la lista de asistencia? María, ¿qué prefieres, un varón o una dama? Prefieres un varón, ok, me parece bien. Número del varón. Número 2, varón 2, Carlos, ¿dónde está Carlos Muga? Adelante, Carlitos. Sí. ¿Ah? ¿No eres Carlos? Ay, perdón, disculpa. Sí, tienes razón. Dijo número 2, David. David. No, por favor, señorita notaria, número 2. ¿Es conforme? Es conforme, entonces. Disculpe, Carlos, la equivocación fue mía. Adelante, David. Sí, María, tú habías escogido a David. Ok, vamos a jugar de una manera bastante sencilla, David. Vamos a entrar al problema 3. Que es, ya es un chiste, en realidad. Deberíamos solo reírnos, nada más. ¿Borras, entonces? ¿Listo? Vamos a leer el problema, ¿ya? Vamos a leer el problema. Dice, una empresa emplea en su proceso de producción los factores trabajo, T mayúscula y sería eje horizontal, máquinas, M mayúscula y sería eje vertical, que corresponden a una tecnología Cobb Douglas, ¿no? Corresponde a una tecnología Cobb Douglas, ¿verdad? Entonces, lo que empezamos preguntándote, David, es ¿cómo son los retornos a escala? La tecnología es 4T a la 1 medio, M a la 1 medio. De frente tenemos retornos constantes. Por lo tanto, ¿cómo es la función? Dibújame la función de costo total. Dibújamela así, de frente, la función de costo total. ¿Ah? No, dibújamela pues. O sea, de frente, ¿se dan cuenta? El juego es rápido acá. Dibújame la función de costo total. Ok, hay que hacer una corrección ahí a David. Ahí los ejes sería, Q y costo total. Eje vertical Q, eje vertical, X sub 1 está bien, ¿no es cierto? X sub 1 estaría bien. Y, perdón, X sub 1 estaría mal, es Q. Y X sub 2 sería costo total. Eje, perfecto. Eje vertical, costo total, eje horizontal, Q. Y ahora sí, haz la gráfica. Haz la gráfica, ¿no? La que se te ocurra, o K. ¿Se entiende? Por favor, Carlos, si no captamos el concepto, entonces lo demás no funciona. Si doy una función de producción, cualquiera que ésta sea, y David me dice que los retornos a escala son constantes, ya está el dibujo de la función de costo total. Dame el dibujo de la función de costo medio. Dame el dibujo de la función de costo medio. ¿Ah? Pero sería mejor en otro gráfico, ¿no es cierto? Porque ahí tendríamos cruces, ¿verdad? En un segundo gráfico mejor. ¿De acuerdo? Se puede hacer porque el eje vertical está simplemente monetizado. ¿Ya? Pero entonces en lugar de costo total tendríamos que poner dólares o soles, ¿no? Y ahí sí dibujar costo total y costo medio. Ok, ¿lo tenemos? No era algo que nos piden de inmediato en el enunciado del problema, pero es algo que podemos exigirle a David. ¿No es cierto? Entonces, ya está el enunciado. Y continuamos con el enunciado. Nos dicen de que el costo de una unidad de trabajo es 40. ¿No? El costo de una unidad de trabajo es 40. Entonces, W1 sería 40. ¿Ok? W1, que es el precio de T mayúscula, sería 40. ¿Lo tomas, David? Y el precio de el servicio de una máquina es 10 unidades monetarias. W2, entonces, que es el precio de M, sería 10. Acá una pregunta que a mí me asaltaba cuando yo estaba en el lado donde están ustedes, era por qué en la mayoría de ejercicios siempre me ponían, oye, el precio del trabajo es más caro que el precio del capital. ¿No? Siempre me preguntaba yo eso, ¿no? Cuando uno más o menos tiene la intuición, que después se confirma equivocada, de que el capital es más caro que el trabajo. Lo que ocurre es que no estamos comprando capital. Lo que estamos comprando es los servicios del capital. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú hablas de una máquina, por ejemplo, lo que estás hablando, ustedes van a Aeon Center o van a Sodimac, ustedes se registran en Aeon Center o Sodimac como maestros o como gerente de planta y le dan una tarjeta. Todo el servicio es gratuito en Aeon Center o en Sodimac. Entonces ustedes con esa tarjeta dicen, mire, yo el fin de semana quiero 3 taladros, 24 horas, los 3 taladros, ¿no? Entonces lo que le van a decir, miren, un taladro tiene un costo por hora de 10 unidades monetarias. Costo por hora de 10 unidades monetarias. ¿Se entiende? Entonces ya, miren, deme ese taladro, quiero 5 horas. O sea, vas a gastar 50 soles por los servicios hora de un taladro. ¿Listo? El servicio hora es 10 soles. ¿Pero cuánto cuesta el obrero que trabaja con el taladro? 40 soles. ¿Se pesca la idea? ¿Cuánto cuesta el taladro? No, pues es una decisión de largo plazo, pues. ¿Eh? O sea, un taladro cuesta $450. Entonces, sí, $450 siempre es más que 40 soles, pues. Si tú vas a Sodimago, a Home Center, y le dices, mire, no quiero más alquilar herramientas, véndame usted este taladro. Ok, pague $450, se acabó. Y entonces te lo llevas. Esa es una decisión de largo plazo. Pero esa misma decisión de comprar el equipo la deben transformar ustedes a un precio de corto plazo. ¿Por qué? Porque el precio del capital de bien es su costo de oportunidad. Y entonces ustedes dicen, si yo no hubiera comprado el taladro en $450, yo tendría mis $450, por ejemplo, un depósito a plazo fijo en el Banco de Crédito del Perú que me paga 5 puntos al año. Entonces, ¿cuánto es 5 puntos al año mensual? 5 puntos al año mensual, transformado en mes. Entonces, eso es, digamos, 10 soles hora, por decir, hora, transformado hora, 10 soles hora. ¿Se pesca la idea? El precio este de acá, de 10 unidades monetarias, periodo de tiempo, o es el precio de alquiler de la máquina, o es el costo de oportunidad del flujo de ahorro o de gasto de un crédito o de un ahorro de largo plazo del empresario. ¿Se ve? ¿Eso? Pero lo que estamos diciendo es, yo tenía esa inquietud cuando estaba yo al frente, decía, oye, pero siempre en los problemas me sale cosas como que el precio de una unidad de factor trabajo es más alto, acá es 4 veces, que el precio de una unidad de factor capital. Pero es que no estoy comprando una unidad de capital. Estoy calculando el costo de oportunidad del tiempo de empleo de la herramienta capital con el costo por el mismo periodo de tiempo de una unidad de servicio de trabajo. Porque tampoco estoy comprando trabajo, no es esclavismo. No es esclavismo, estoy firmando un contrato contigo para que tú me des un servicio de una hora de trabajo y yo te doy el precio de esa hora de trabajo. ¿Estamos? Muy bien, con esa aclaración, David, ya lo tenemos. El tema ahí, y ahora ya se acabó el enunciado y vamos a la parte A, ¿no es cierto? La parte A dice, quiero una recta isocoste, que corresponda a todas las combinaciones, ¿no?, de los factores que cuestan 400 unidades monetarias. Ya está, se acabó. Entonces, dibújanos la ecuación de isocosto. Perdón, escríbenos la ecuación isocosto y la gráfica de la recta isocosto. El tema de la partida del blanquinegro Michael Jackson me provocó anoche volver a reflexionar el tema de renta económica. Ustedes van a ver el tema de renta económica en el capítulo de mercado de factores. Ayer coloqué un pequeño articulito, ¿no?, donde buscaba intuir la renta económica de Michael Jackson y buscaba compararla con la renta económica de Cristiano Ronaldo y lo que ha percibido, no Cristiano Ronaldo, sino el United Manchester, por la transferencia. Si pueden echarle una leidita, porque la idea siempre, Liz, es la vida real no está divorciada de estas cuatro paredes, ¿no? Entonces se va Michael Jackson y, por ejemplo, hoy día se está discutiendo cuántos discos de Thriller se vendieron. Y yo he publicado la estadística de la BBC de Londres, según la cual Thriller, el año 82, que fue cuando salió, se vendieron 63 millones de ejemplares. Y según Wikipedia, ya van 109 millones de ejemplares. Nadie en el mundo ha podido vender más por un álbum como Michael Jackson. Entonces, María, di lo que quieras de Michael, pero él vendió 109 millones de Thriller, pues. punto, se acabó, ¿no es cierto? Entonces, hay derecho a pensar en el concepto renta económica, ¿eh? Renta económica. Entonces, siempre, Carlos, la idea es, leo algo y estoy en microeconomía, ¿eh? Leo algo y estoy en microeconomía. ¿Listo? Leo algo y estoy en microeconomía. Es un poco la pretensión nuestra. Ok, ya lo tenemos entonces, costo total es... Recuerda de que la ecuación de costo total sería W1 por T mayúscula más W2 por M mayúscula, ¿no? Y W1 es 40 y W2 es 10, o sea, sería 40T acá arriba, tendría que ser así, ¿no? Más y acá 10, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Acá 10. ¿Sí? No, no, no. El presupuesto es... No, la producción no, el presupuesto. ¿Presupuesto? ¿Ah? Es el presupuesto, dice. 400 es el presupuesto. O sea, debes poner 400 igual 40T más 10M. 400 es igual a 40T más 10M. ¿Ya? Estamos, no tiene sentido la teoría si no hacemos esto. No tiene sentido esto si ustedes no tienen teoría. De 400 unidades monetarias es el presupuesto que ustedes tienen como empresarios para contratar cualquier combinación de máquinas y trabajo que les permita agotar ese dinero. O sea, si quieres, de la manera más vulgar, tu caja chica día es 400 soles, y con 400 soles tú debes garantizar el uso de máquinas y el uso de servicios de trabajo. Y por lo tanto, producir 1, 2, 10, 20, 30, 100, 1000, eso depende de la tecnología. Pero ahora estamos hablando de costos. Entonces, ahí está ya, y reemplazas, bueno, ya, después de eso reemplazas W1 y W2, ¿no? W1 es 40, lo tienes acá, ¿no? Y W2 es 10. Sí. Claro, perfecto. Sí. Esa es la razón. Si tú duplicas el empleo de los factores, entonces la producción se duplica, los costos medios son los mismos y el costo total se duplica. Ah, y es no negativo, sino si los retornos fueran decrecientes, cosa que técnicamente hemos descartado, pero si fueran decrecientes, lo que estás diciendo es cuando duplicas el empleo de los factores de producción, el costo total se duplica, pero la producción crece menos del doble y por lo tanto los costos medios suben. ¿Qué tendría que salirme aquí para que sea decreciente? Y lo que hemos dicho cuando hablamos de Cobb Douglas, por ejemplo, cuando hablamos de Cobb Douglas, es que si T es igual a 1, mayor que 1 o menor que 1, entonces esto es constante, esto es creciente y esto es decreciente. Para el caso de un Q igual a veces X sub 1 a la alfa, X sub 2 a la beta, tal que alfa más beta sea o igual a 1, mayor a 1 o menor que 1. Y para otros casos simplemente los vas calculando. Y por eso, cuando es constante, simplemente duplicas. Acá lo que tú tienes es Q es igual a X sub 1 más 2, X sub 2. Q' es T veces X sub 1 más 2 veces T veces X sub 2. Q' es T veces paréntesis X sub 1 más 2 X sub 2. Por lo tanto, Q' es T veces Q. ¿Listo? Lo que estás diciendo es cuando duplicas el empleo de los factores, la producción se duplica, retornos constantes. ¿Cómo? Lo mismo pues, en este caso Q' no te va a salir T veces Q, sino por ejemplo T a la 1 medio veces Q. T a la 1 medio veces Q. Y si es creciente, Q' te va a salir T al cuadrado Q, por ejemplo. Ok, lo encontramos entonces, ya está entonces 40T más M10. ¿Y cuánto es W1 entre W2? Es 4. Y entonces la recta isocosta está parada. Y me parece eso correcto, ¿no? ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Listo? Eso es correcto. Entonces, 40 máquinas se pueden comprar y como el precio por máquina es 10, el presupuesto es 400. O se pueden comprar 10 unidades de servicio de trabajo y como cada una cuesta 40, el costo es 400. O cualquier combinación entre esos dos interceptos. Ahora, te pedimos lo mismo, pero para un presupuesto de 200. ¿No es cierto? Para un presupuesto de 200. Te ponemos, replicas la ecuación, pero con 200, ¿no? Ah, solo una corrección. Arriba no coloques T suprasterisco ni M suprasterisco, ¿ya? Porque estamos hablando de todas las combinaciones de los factores. Lo más probable es que una sea óptima. Lo más probable. En casos muy especiales, como la función de producción de factores sustitutos perfectos, podría ser todas las combinaciones en la isocosta, bajo una situación muy especial, cuando la pendiente del isocosto es igual a la pendiente de la isocuanta, que es el problema 1 que vimos, ¿no? ¿Listo? O 2, creo, ¿no? Sí, el problema 1 que vimos, ¿no? Ok, lo tenemos entonces. Ya está, entonces la recta isocosto es simplemente una paralela a la anterior, vale decir, tiene la misma pendiente, o mejor, el intercepto vertical es 20, quiere decir que podemos adquirir los servicios de 20 unidades de capital, que al precio de 10 nos dan un presupuesto de 200, y 200 es lo que tenemos. O alternativamente, contratar los servicios de 10 unidades o de 5 unidades de trabajo, que al precio de 40 cada uno nos dan un presupuesto de 200, o cualquier combinación entre esos dos puntos. Lo que llama la atención acá, lo hemos advertido desde el capítulo tecnología, es que se está admitiendo la eventualidad de una función de producción donde se emplee solo uno de los factores. Por ejemplo, el primer intercepto para la primera recta isocosto, lo que me está diciendo es que estoy empleando una combinación que es 0,40, o una combinación que es 10,0, o para el otro presupuesto una combinación 0,20, o una combinación 5,0. Es decir, es posible la sustituibilidad perfecta. Si hablamos de profesor del curso y cañón electrónico con proyector, eso significa que hay la eventualidad de el profesor no venga, pero hacer un clic a la máquina y ustedes escuchan una videoconferencia. ¿Estamos? El nuevo Código Procesal Penal ha permitido hace un par de días a que en Guaura el juez haya podido emitir una sentencia para una procesada peruana y aplicarle una condena de un año, creo, o dos años, suspendida en términos de cárcel efectiva y sometida a una serie de conductas que debe seguir esta persona. Qué extraordinario tiene la noticia de que la procesada estaba en Italia y el juez estaba en Guaura, ¿no? Y cómo lo han hecho, simplemente al frente estaba la procesada a través de una videoconferencia. Entonces está el juez le dice: señora, señorita acusada, póngase de pie. Y la mujer le pone de pie, pues no, pues está en Italia, está en Italia. Y el juez está acá en Guaura, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, sentencia, está sentenciada a tal cosa. Si mal no recuerdo, eran 3 años. Los 2 primeros años los puedes pasar en Italia. A partir del tercer año tienes que venir acá a Guaura una vez al mes y firmar el libro de incidencias, el libro de registro, para probar tu buena conducta y todo eso. ¿Te imaginas, María, lo que significa eso, no? En términos tecnológicos es lo que yo estoy diciendo. Puede ser que el profesor no venga, ok, miren muchachos, ¿saben qué? No vengo el lunes. No, podría ser, miren, el lunes no hay clases, pero voy a poner una videoconferencia, pues, ¿no? Y entonces sí hay clases el lunes, virtual. Eso es este intercepto o este intercepto. Más fácil es este, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, no tenemos equipos. El consejo es una buena persona. Dijo, profesor, ¿llevo el equipo? No, hoy día trabajo sin equipo, ¿no? Vamos a resolver el problema. Y ya está, pues estamos acá, ¿no? O hacemos una videoconferencia, ¿no? Por ejemplo. Es factible en algunos casos. Estamos en A, entonces, y hemos calculado las pendientes, ¿no? En ambos casos las pendientes son A4, lo cual significa 4, ¿no es cierto? Lo cual significa de que tienes un mapa de isocostos, ¿ya? Un mapa de isocostos, ¿ya? Hasta ahora hemos estado trabajando con no un mapa de isocostos, sino una isocosto. Ahora tenemos un mapa de isocostos. Por lo tanto, estamos listos para la minimización de costos, para seleccionar de todas las isocostos, seleccionar solo una, la que minimice los costos para un plan de producción. Dice B, supongamos que la empresa se propone generar su producto de la manera más económica posible. Lo que nos piden, David, es determinar el número de máquinas que emplearía por cada trabajador. Leamos bien la pregunta, no dice cuántas máquinas emplearía, no dice eso, sino cuántas máquinas por trabajador. ¿Alguna idea para responder esto? Pero yo diría que es hasta imposible calcular la combinación óptima, porque solamente tienes dos rectas de isocosto. ¿Ah? Tengo la pendiente de la isocosto y me están poniendo una condición. Si leemos bien, vamos a volver a leer, por favor. B dice, supongamos que la empresa se propone generar su producto, o sea, cualquier Q, pero está siendo sometida a una restricción. La manera con la cual la empresa va a producir cualquier Q es la manera más económica posible. O sea, si ahí hay un mapa de isocuantas, yo necesito identificar las isocuantas que minimizan costos. Entonces, hagamos una primera cosa, fíjate. Para la isocuanta de 400, para la isocosto de 400, trázale una isocuanta. ¿Dónde optimizas, no? Trázale una. Con otro color, por favor, con otro color. ¿Ah? Es ruta D. Lo que me están pidiendo en B es, deme la ecuación de la ruta de expansión. Eso es lo que me están pidiendo en B. Dame la ecuación de la ruta de expansión, ¿ya? Ya está. Marca con una bolita el punto de tangencia y ahora haz lo mismo con la isocosto de 200 sin necesidad de intercepto. Ajá, listo. Y ahora une esos puntos con cualquier línea, ya puede ser diversa, o sea, traza ya, ajá, une esos puntos. No nos preocupemos por eso. Con color azul, por ejemplo, el color azul es el verde. El color azul es el verde. Ok. Y ahí ponle como nombre a esa línea azul, ponle como nombre ruta de expansión, ¿eh? Ruta de expansión. A ver, ¿lo tenemos? ¿Qué cosa es ruta de expansión? Es la función que contiene las combinaciones de factores que minimizan los costos para cualquier volumen de producción. ¿Por qué minimizan los costos? Porque justo se dan allí donde la pendiente de la isocoste es igual a la pendiente de la isocuanta, y eso ocurre solo cuando se minimizan costos. ¿Y por qué para cualquier volumen de producción? Porque está para esta isocoste, para esta otra isocosto, para otras isocostos que quiera dibujar, y siempre va a pasar por esa función. Ahora, el dibujo que nos ha hecho David lo ha obligado a una gráfica, pues, cualquiera, un dibujo cualquiera. Queremos ahora una precisión. Entonces, danos la función exacta ahora, ¿no? Ya está bien el dibujo. Ya está bien, después lo corregimos. Ahora danos la ecuación exacta. ¿Qué hacemos para la ecuación exacta? ¿Sugerencias para David? De la ruta de expansión. Claro. O sea, la pregunta puede ser esta, David. ¿Qué pasa aquí? ¿Ahí qué pasa? ¿Pero qué está pasando para que sea óptimo? Pones tasa técnica de sustitución acá, igual pendiente de la isocosto. Y a ver qué pasa, ¿ya? ¿Eh? Y a ver qué pasa. Todos trabajamos, ya no nos dormimos, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Golpe para todo el que se duerme, ¿ya? ¿Eh? Golpe. O mejor multa, ¿qué te parece? ¿Qué prefieren, multa o golpe? Multa. Multa, mejor, ¿no? ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto? ¿20 soles? ¿Sabes qué? Puede servir para un cafecito de la próxima reunión. ¿Estás de acuerdo, 20 soles, multa? No, dinos, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, 20 soles. A ver por allá, 20 soles, multa. 20 soles, multa. Si te quedas dormido, 20 soles. Entre todos te agarramos y te sacamos el billete. Si no hay billete, vendemos tus activos. ¿De acuerdo? ¿Ah? Para adelante, acá adelante. Entonces podemos juntar a Evelyn unos 40 soles y le encargamos a alguien, a Carlos, que administre ese presupuesto. Y para las siguientes clases, Carlos, esperamos pues recibirte con cafecito todo el mundo, ¿no? Si alcanza, un sanguchito. Yo he visto que los precios de acá son baratos, ¿no? Creo que 50 centavos un café, pero mejor que sea un sol café con leche, ¿sí? Su café con leche y un galletas margaritas, un sol 50, se puede hacer un presupuesto. ¿Te encargas, Carlos? ¿Listo? Entonces, sometidos no solo a ustedes dos, sino a todo aquel que se ve alma, incluido el profesor. Claro, ya lo tenemos entonces. Claro, pero no, me estás dando a la pendiente de la isocosto, que ya sabíamos que era 4, pero me falta la pendiente de la isocuanta. Y recuerda, tendrías que escribir la ecuación de la función de producción, que la tienes en el enunciado. Q es 4t a la 1 medio, m a la 1 medio, ¿no? M a la 1 medio. Ahí determina tú la tasa técnica. El área supa. Si te pones a hacer derivadas parciales, etcétera, no le estás levantando las polleras a Hilaria. Lourdes, por favor, dile a David cuál es el tip. ¿Cuál es el truco? ¿Ah? ¡Hay truco! ¿Para qué vamos a repetir todo? Hilaria supa. ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? Evelyn. Carlos. Es... No entra Q para nada. Q no entra para nada. Pero observen de que los exponentes son un medio y un medio. Por lo tanto es M entre T, nada más. O sea, es X2 entre X sub 1. X2 acompañado por un medio. X sub 1 acompañado por un medio. Se cancela un medio, entonces queda X2 entre X sub 1. X2 es el factor en el eje vertical, que es M. Y X sub 1, ¿está bien la tuya, Lourdes? Es el área supa, por favor, yo les dije. Venimos así, llegamos al codo y esto corre. No estamos corriendo nosotros. Es el curso el que tiene que seguir así. ¿Está bien, Carlos? Si ustedes no toman nota, ahí está, miren, acá está el truquito, ¿ah? Es así. Si no, se pone a hacer matemáticas, pues. TT, la tasa técnica de sustitución de factores, TTSF es igual a M partido T. ¿Sí? Es igual a M partido T. ¿Todos de acuerdo? M partido T. No hay que volver a todos los cálculos. Ahora, eso mismo igual W1 partido W2, que es 4. Ahora tienes la ecuación M partido T igual 4. M partido T igual 4, despeja M. M partido T igual 4, despeja M. ¿Estamos? Enmárcalo en rojo, por favor. Enmárcalo en rojo y hazlo parpadear. A eso no se puede, ¿no? Pero sería trombe si lo pudiéramos hacer parpadear, ¿ya? Por favor, Lourdes, hay que hablar con Judith para una pizarra electrónica, la próxima, ¿no? Entonces le ponemos que parpadee, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Ponle al costado, entonces, ecuación de la ruta de expansión. ¿Estamos? Ecuación de la ruta de expansión. ¿De acuerdo? Y ahora, David, por favor, acá entonces, en este espacio, vuelve a dibujar ese esquema, pero empezando con la ruta de expansión. Con la ruta de expansión. Y solo la ruta de expansión. Despreocúpate de las isocostos y de las isocuantas. Solo dibuja la ruta de expansión acá. Eje horizontal T, eje vertical M, ¿eh? ¿Listo? Parada echada, parada echada. Bien parada, ¿no es cierto? Bien parada, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que si no aprendemos a leer desde el punto de vista de la teoría, no funciona. La pregunta parecía imposible, Lourdes. Dice, supongamos que la empresa se propone generar su producto de la manera más económica posible. Determina el número de máquinas que emplearía por cada trabajador. Si ustedes borran por cada trabajador, eso es imposible. Lo que estamos diciendo es, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Se necesita a 4 máquinas por cada trabajador. Eso es lo que... ¿Estamos? Por cada trabajador se necesitan 4 máquinas. ¿Ah? Ah, perdón, a ver. No, yo acá tengo 1 y acá tengo 4. La tuya. ¿Estamos? ¿Estamos? Lo que estás diciendo es que, piénsalo empresarialmente, tú tienes tu empresa. Si tú a tu trabajador no le pones un taladro, no le pones un arco de sierra, no le pones un destornillador eléctrico y no le pones una lijadora, entonces su productividad se cae. Estoy pensando en un carpintero de madera. Un carpintero de madera trabaja con una sierra radial personal, trabaja con un taladro, trabaja con una lijadora y trabaja con un destornillador automático. 4 máquinas por trabajador. ¿Se entiende? Hay una lógica. ¿Puedes cambiarle de color, por favor? Si la pizarra fuera electrónica, haces clic, eliges los 256 colores en una gama de 6 millones de colores, pero acá no se puede. De la ruta nomás. ¿Por qué tenemos que trabajar en condiciones primitivas, Lourdes? Pero ojo, si ustedes van ya los he invitado varias veces, a Yale, a Harvard, al MIT, los he invitado varias veces, es gratis, van a ver ustedes las aulas, cómo son las aulas, ¿no? En la página yo he puesto los videos de más de una clase de profesores de Yale, del MIT, de Harvard. Ustedes vean cómo son los salones. ¿Saben cómo son los salones? Las carpetas son individuales. El atril del profesor es igualito a este. Y la pizarra es una pizarra de madera verde donde el profesor usa tiza, esa tiza de yeso. ¿Sí? No es mentira. Estamos hablando de Yale, Harvard, el MIT, la UCLA, Stanford. Y están ahí, véanlo ustedes en la página web o entren a eartacademic.com y ahí van a encontrar cómo se hacen las clases ahí. O sea, tampoco es que pensemos en la gran maravilla. Acá San Marcos está extraordinario con sus pizarras blancas. En la uni tenemos un 50% de aulas en mi facultad donde la pizarra es blanca, o sea, para plumones. Tengo el rack instalado en el techo con su proyector electrónico. El atril tiene el computador instalado de tal manera que en este tablero está mi pantalla, y con internet, y entonces yo entro y trabajo con tecnología de punta. El gran problema que tenemos, María, en nuestra universidad de ingeniería es que todo es tecnología de punta, menos el profesor que tiene como nombre Pedro y como apellido Picapiedra, ¿no? Entonces no funciona, pues, ¿no? Ok, lo tenemos entonces. Fíjense, lo que me están pidiendo es, ¿cuántas máquinas por trabajador o cuántos trabajadores por máquina requiere David como empresario para producir con el costo más bajo posible? Eso está acá. ¿Ya ven? Eso está ahí. Eso se llama ruta de expansión. ¿De acuerdo? Eso se llama ruta de expansión. Y antes él la encontró, pero ahora tiene una precisión. Ahora sabe que es una función lineal. Lo tenemos, eso es David, vamos así. Queremos el gráfico de la isocuanta que corresponde a un nivel de producción de 40. Entonces, traza simplemente una isocuanta que pase por acá y le pones Q igual 40, punto, nada más. ¿Estamos? Es papalito eso. Así va a ser la práctica calificada, papayita, ¿no? ¿Listo? Muy fácil. Muy, muy fácil. Ya está. Entonces ya la tenemos. Y obviamente ya tienes cuál es la demanda óptima de factores, ¿no es cierto? ¿Puedes calcular la demanda óptima de factores, David? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? A ver, todos pensemos juntos, por favor. ¿Puedes colocarte un costado? Miren esto, fíjense. Esto es 40. ¿Puedes poner acá 40? ¿Este hizo cuánta? ¿Este hizo cuánta? Es el locus geométrico de todos los planes de producción factibles para obtener 40 unidades de producto, ¿sí? La combinación de los factores de producción que minimizan el costo para producir 40 debe encontrarse en esta isocuanta y debe encontrarse en la ruta de expansión. Y solamente hay una solución acá. ¿Puedes marcarlo así? Con color amarillo, por favor. Supongámonos de que el color es amarillo. Tienen que hablar con Judith y poner una pizarra electrónica. Así no puedo trabajar yo. Estamos en la época de las TIC, ¿no es cierto? Pero entonces ya está. ¿Se ve el color amarillo, Evelyn? ¿Ves? ¿Amarillo? ¿Tú lo ves? Ya está, es amarillo. Entonces, lo que yo te preguntaba, David, es si podemos calcular. ¿Podemos o no podemos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, fíjense. Ecuación 1. Dos incógnitas. Ecuación 2. Q no es variable. Q es 40. Y tienen dos incógnitas. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Ah? No es Q, es 40. De 40 es una función en T y en M. Y acá tengo una relación en T y en M. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Está para resolverlo, nada más. ¿Listo? Entonces la parte C, ¿no es cierto? Decía, traza el gráfico de la isocuanta para el nivel de producción 40 y queremos la cantidad de trabajo, o sea, T suprasterisco, queremos la cantidad de máquinas M suprasterisco y queremos, dado el precio de los factores, calcular el costo de producir, ¿no? O sea, queremos la ecuación de costo total también, porque conocemos los precios. Pero no te sale 8T, o sea, esto es 2, ¿no es cierto? Raíz de 4 es 2, por 4, 8, T a lo medio por T a lo medio, 8T es el que sale, ¿no? 8T igual 40 y despejamos T, ¿sí? ¿No? Está nervioso David, ¿eh? Está nervioso. ¿Alguien tiene una pastilla de Prozalam por ahí, 10 miligramos? ¿Sí? Acá tiene ¿no? O darle un golpe o hipnotizarlo. ¿No has traído? Siempre, Lourdes, siempre hay que traer un calmante, algo para darle a la gente. ¿Ya? Y otro para despertar a otra gente. ¿Perdón? ¿40? No, más bien lo que yo decía es, esto es raíz de 4 es 2, por 4 es 8, T a lo medio por T a lo medio es T. Por favor, le das un golpe a... ¿Estamos? Y entonces sale T suprasterisco. Ahora pones T suprasterisco igual a 5, ¿no? ¿Ok? ¿Esto lo tenemos? ¿Y cuál sería el número de máquinas? 20, porque hay una proporción que está en la ruta de expansión. ¿Estamos? Perfecto. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo total? ¿Cuál es el costo total? El trabajo tiene 5 unidades. Por 40, 200. ¿No? En máquinas tiene 20 por 10, 200. 200 más 200. Y estamos absolutamente seguros de que no se puede producir 40 unidades a un costo más bajo. Se puede producir un costo más alto. A un costo más bajo es imposible, porque hemos tomado todas las seguridades. ¿Cuáles son las seguridades? Pendiente de la recta de isocosto igual a la pendiente de la recta de isocuanta. Esas son las seguridades. ¿Estamos? Y entonces, acá debe haber una ecuación de cierre, fíjense. En la parte de la pregunta, David, es esta. ¿Cuál es la demanda condicional del factor trabajo, cuál es la demanda condicional del factor capital, si la empresa quiere producir cada unidades de la manera más económica posible y si además el vector precio de los factores es paréntesis W1, W2. A ver, te formulo el problema por acá, David. Vamos a formular el problema por acá. Lo que David ha hecho es aritmética, ¿no es cierto? Lo que le vamos a pedir ahora que haga es álgebra. Entonces, problema, ¿no? A ver, Entonces, si Q es igual a mínimo de... ¿Es así mínimo, no? No, perdón. Es cobdura. Si Q es 4T a la 1 medio, M a la 1 medio, y W1, W2, la producción es K, dice K, la producción es K. Entonces, lo que queremos es T suprasterisco, lo que queremos es M suprasterisco, lo que queremos es el costo total, lo que queremos es el costo medio, ¿ya? ¿Estamos? Ok, empezamos. Fíjate que tus claves son estas. La ruta de expansión, porque esta de acá es para cualquier volumen de producción, y acá el volumen de producción es cualquiera, es K. Esta es una clave que tienes. Y esta es una segunda clave que tienes, donde ahora esto es K, y por lo tanto esto no es problema, porque esto es K. Entonces tienes K, 4T a la 1 medio, M a la 1 medio, y M igual 4T. Por lo tanto puedes hallar M, puedes hallar T, dado M y T, puedes calcular los costos totales. Dado los costos totales, puedes calcular los costos medios. Ok, tienes 3 segundos y medio para resolver. Lourdes va a empezar a distribuir el agua para todos. ¿Has traído para todos? ¿Sí? Por favor, entonces empiecen a repartir. ¿Quién trajo sanguchitos? ¿Nadie? Es sábado temprano, Lourdes. ¿Yo qué les dije? Yo estaría tomando mis chicharroncitos calientitos con mi pan francés, ¿no? Mi café con leche. Pero no, tengo que venir acá a trabajar, no es justo. Ok, entonces tenemos la demanda óptima del factor trabajo es K partido 8 y la demanda óptima del factor máquinas es 4 veces K, que sería, ahí creo que no, sería 4 veces trabajo, sería K medio más bien, ¿no? K medio sería, ¿no? Sería K medio. ¿Lo tenemos? Observen esto, ¿ya? La demanda del factor en el eje horizontal es una función de la producción. La demanda del factor en el eje vertical es una función de la producción. Ahora calculemos costos totales, ¿no? El costo total sería precio del factor trabajo o la cantidad óptima de trabajo más precio del factor máquina por la cantidad óptima de máquina, ¿no? Ahora lo que habíamos dicho es que el precio es W1, W2, ¿ya? Ya no es 40, 10, le estamos poniendo W1, W2, caso general, ¿ya? Ok, lo tenemos, entonces la ecuación de costo total depende de la producción. ¿Crees que podrías intentar simplificar más todavía eso? Por ejemplo, a dejar la cantidad de producción K por fuera, ¿no? O sea, costo total es igual a K por algo. ¿Crees que se puede hacer eso? W2, ¿no? W1 y W2. ¿Sí? ¿Se ve? A ver, ¿alguna observación? ¿Ah? ¿Va bien? No, los precios son W1 y W2. Son cualquier precio. ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¿Todo va bien? A ver, miremos un poco más para allá, David. A ver, miremos esto, ¿ya? Por favor. La ecuación de costos totales de largo plazo, no recta y su costo, sino la ecuación de costos totales de largo plazo de la empresa de David, es una función de su nivel de producción K y parámetro. ¿Qué tal si todo esto le ponemos alfa? ¿Eh? Todo esto, y entonces, tu ecuación de costo total, ¿cómo quedaría? Digo, le ponemos alfa para decir, es un valor que conozco. ¿Listo? ¿Estamos? Y entonces, podrías acá arriba, graficar la función de costo total de la empresa y abajo la función de costo medio. ¿Estamos? Producción ahí, ¿no? ¿Ah? ¿Cuál sería la, con otro color la gráfica, por favor? Si fuera color naranja, ¿les parece? ¿Naranja estará bien? ¿Con naranja entonces? ¿Ah? ¿Qué le ponemos? ¿Un verde claro? Verde claro, por favor, verde claro. ¿Listo? Ok. Sí, se ve bonito con verde claro. Se ve bonito. Ahora hagamos abajo, ¿no? Costo medio y Q. ¿Con marrón estará bien? ¿Marrón? ¿Ah? Marrón. Marrón oscuro, mejor por favor. David, marrón oscuro. Ese. ¿Listo? Marrón oscuro. Ok. ¿Lo tenemos? No, sí, es marrón, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? El café es marrón oscuro. Ok, gracias, David. A ver, gracias, David. A ver, fíjense. Cuando empezó este negocio, Lourdes, la primera pregunta que le dijimos a David es, oye, David, ¿cómo son tus retornos? Y él cogió un medio más un medio de su Cop Douglas y le dijo, ah, son constantes. Y entonces le dijimos, oye, ¿por qué no nos dibujas la función de costo total? Y nos dibujó esto. Miren, nos dibujó esto. ¿Estamos? Y le dijimos, dibújanos la función de costo medio y nos dibujó esto. Y David no tenía la menor idea de cuál era la ruta de expansión, cuáles eran las soluciones minimizadoras de costos, ni los precios de los factores, ni nada, ¿no es cierto? Y miren ustedes qué le hemos pedido al final. Le hemos pedido que grafique la función de costos, y es la misma, ¿no es cierto? Que grafique la función de costo medio, y es la misma, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia, o sea, mientras esto de acá es el corolario de la teoría, todo esto de acá es la aplicación, ¿no es cierto? Que nos dice, sí pues, la teoría funciona. Sí pues, la teoría funciona. ¿Estamos? Porque jóvenes, ahí tienen la práctica tiene ese sentido. Trabajen, y entonces las cosas deben salir bien. Estamos quedando, Lourdes, solo, se olvidan de la teoría de la demanda, es tecnología, maximización de beneficios y minimización de costos. Voy a hacer, digamos, 50% de preguntas conceptuales, ¿no? ¿Qué es la ruta de expansión? ¿Estamos? Y 50% operativo, solo para una hora. ¿Ah? ¿Perdón? Ah, podría ser también de alternativas múltiples. ¿A eso te refieres? ¿A eso te refieres? ¿Alternativas múltiples? Puede ser también, no hay problema. Y operativo, sí. Por eso, pues, es M entre T, que es igual a 4. No, pero es para esta, pues. Ah, tiene razón, es M en... No. Ah, tienes razón, totalmente cierto. A ver, por favor, solamente hacemos esta corrección, ¿ya? Solamente hacemos esta corrección, ¿ya? Acá, fíjense. A ver, por favor, está pertinente, a ver... Ecuación 1, romanos, yo tengo M es igual a 4T, no hay la problema, ¿de acuerdo? O si quieren mejor, la tasa técnica de sustitución de factores es M entre T. Ahora, la pendiente de la recta isocosto es W1 entre W2. Por lo tanto, tomando las dos, lo que tendríamos es M entre T es W1 sobre W2, ¿ya? Acá tengo la relación entre M y T en función de parámetros. Esto va a ser mi ecuación, qué sé yo, beta. ¿De acuerdo? esta ecuación beta más Q igual a 4 veces T a la 1 medio, M a la 1 medio, esta le voy a llamar omega, ¿listo? Acá tengo M función de T, acá tengo M función de T, esto sería acá, ¿no es cierto? Que es parámetro. Y acá ya salió, ¿ya? Y al salir, calculan los costos y les va a salir lo mismo, ¿ya? Sí, tiene razón, ahí hay un error, te quedaste con la relación de precios anteriores. Muchas gracias. Eso está muy bien, porque acá queremos el modelo general. Hay que hacer esa corrección, ¿ya? Eso, pifias para David, por favor. Vamos, pifias para David. Sí. Listo, ok, ya está. La próxima piedra es mejor, ¿no? Pero muy bien, quiere decir que tenemos que estar atentos, ¿no? Tenemos que estar atentos a la jugada. Esa sería entonces la reunión de hoy día, el día jueves. María tiene un encargo de conseguirnos internet. ¿De acuerdo? Y de repente el conserje ahora te puede dar el calendario de empleo de esas máquinas, de esas aulas donde hay internet. Y si hay una vacía, ahí deberíamos meternos. Si yo tendría que hacer algo, me tienes que avisar de inmediato, ¿de acuerdo? O sea, por correo, chat, Twitter, Facebook, Hi-Fi y todas esas tonterías. Pero más fácil, a mi celular, mejor todavía mi correo electrónico. ¿Listo? Estamos, ahí nos quedamos, nos vemos la próxima.